Buenas tardes, compañeras, buenas tardes, compañeros. Estamos aquí al cumplirse un mes del asesinato de los estudiantes que junto a ustedes exigían mejores condiciones de estudio, exigían la democratización de su escuela, la ampliación de la matrícula y mejores condiciones de estudio. Pareciera ser que estas demandas son exageradas y dignas solamente de grupos extremistas, y eso le valió la vida a sus dos compañeros, a nuestros dos compañeros, a nuestros dos hermanos, Alexis y Gabriel. Y eso, compañeros, ha levantado la indignación del pueblo. Nosotros estamos convencidos de que la justicia que hoy se reclama es una justicia en donde no será posible encubrir al principal responsable. Si no se castiga al gobernador Ángel Aguirre Rivero, no habrá justicia para Ayotzinapa ni para Guerrero. Por eso el Frente de Masas, compañeros, está con ustedes en esta lucha. Y en primer lugar, les decimos que estaremos junto a ustedes en esta exigencia que han venido haciendo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que no se exonere al gobernador, para que el castigo pase por el juicio político al responsable del programa Guerrero Seguro, al responsable del manejo de los grupos policíacos y las fuerzas militares en este estado. Y ese solamente es una persona que usurpa el poder y que se llama Ángel Aguirre Rivero. También, compañeros, estamos aquí haciendo patente la exigencia de que sean resueltas las demandas de las normales en general y de Ayotzinapa en particular. Y estamos representando a un sector del movimiento social. Somos parte de lo que ustedes llaman las organizaciones sociales. Pero queremos advertirles, compañeros, que en esta lucha que ustedes han emprendido se ha pintado una raya muy clara, y esa raya la estamos pisando. De un lado, las organizaciones sociales que estamos con ustedes, y del otro lado la están pisando las organizaciones sociales que protegen y buscan la exoneración de Ángel Aguirre Rivero. Aquí no hay duda, compañeros, y eso queremos que quede claro. El Frente de Masas Populares no se hace bolas. El Frente de Masas Populares no quiere sacarle raja a esta lucha. El Frente de Masas Populares no quiere compartir el poder con los que masacraron a ustedes y a sus compañeros estudiantes. El Frente de Masas Populares no quiere migajas por la vida de nuestros compañeros. Hemos roto el diálogo con el gobierno del estado, no solamente en solidaridad con ustedes. Lo hemos hecho con una posición de digna rabia, porque estamos convencidos que este es el momento no solamente de tumbar a Ángel Aguirre Rivero, porque seguramente nos pondrán a otro igual. Sin embargo, creemos que a través de la exigencia del juicio político será posible ir construyendo una fuerza social abajo, a la izquierda, con una posición muy clara anticapitalista, antineoliberal, que vaya construyendo un nuevo estado de Guerrero, con una nueva educación, con una nueva salud, con un nuevo proyecto de nación desde abajo, sin tener que esperar a que los cambios nos los traigan los mesías o hasta que arrebatemos un día el poder sin haber construido la fuerza necesaria. Entonces, compañeros, nuestro compromiso aquí es con Ayotzinapa, es con la lucha histórica del pueblo de guerrerense, y es por construir un proyecto alternativo de nación que nos permita no solamente cambiar de gobierno, sino cambiar de sistema. Y esperamos, compañeros, que ustedes estén también en esa idea y avancemos juntos en esta lucha. Este fin de semana, las organizaciones sociales que estamos en la demanda de juicio político a Ángel Aguirre, definiremos nuestro plan de acción en consonancia con la lucha de ustedes. No renunciamos a nuestras demandas, no renunciamos a que salgan las empresas mineras de la montaña, no renunciamos a que se echen abajo las concesiones en Costa Grande, en Zihuatanejo, en Juluchuca, en Petatlán. No renunciamos a la presentación de nuestros desaparecidos, no renunciamos al castigo a los culpables de nuestros asesinados. Lo que sí queremos dejar patente aquí, compañeros, que estamos uniendo nuestra lucha, nuestro esfuerzo y nuestra digna rabia a la lucha de ustedes para juntos salir adelante con una alternativa que rebase lo electoral, que rebase la lucha por ese poder putrefacto y que construya una nueva alternativa con los ideales de Lucio, de Genaro y de todos nuestros caídos.